12 y 11 minutos. Vamos a comenzar aquí una sección que nos va a acompañar tal y como les avanzamos cada dos semanas. Los lunes vamos a hablar de perros porque así lo ha querido Antonio García, que además titulemos esta sección Hablemos de Perros, porque nos vamos a referir sobre todo a la educación, al cuidado de nuestros animales. Así que seguro que muchas personas ahora mismo nos están escuchando y bueno, pues pueden sentirse identificadas con los cuidados, evidentemente, de nuestro animal, pero además es algo que, bueno, pues para la convivencia con los perros nos viene bien a todos. Vamos a saludar antes que nada a Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, pero bueno, además de ello, licenciado en psicopedagogía, máster en psicología, educación y desarrollo por Cádiz, o máster también en terapia asistida en perros por la universidad en Sevilla. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenos días, o buenas tardes ya, claro. Es un placer estar aquí de nuevo, ¿eh? Pues el placer es nuestro, además que viene Antonio acompañado de Andaluza, que además seguramente no lo van a escuchar durante todo el programa porque se ha sentado ahí en la silla, ella quieta, y bueno, pues no ha dicho ni mu durante todos los minutos que ya lleva con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique. Efectivamente, esta perra, su nombre de pila, el nombre con la que la llamamos, es Andaluza, pero su nombre de pedigrí, como todos mis perros, es Kete Negri de Ubrique, porque su padre era Kete y su madre Negri, entonces yo hago unos nombres compuestos y ella es Kete Negri de Ubrique. Es campeona de trabajo y es una de mis perras principales en la terapia. Terapia que hago con niños y terapia que hago con ancianos y más personas que lo necesitan o que quieren que lo hagamos. Nosotros nos vamos a referir a, por ejemplo, esa iniciativa, pero a lo largo de las próximas semanas vamos a centrarnos en el cuidado y la educación, ¿verdad, Antonio, de nuestros animales? Efectivamente. El título que le estamos poniendo a esta serie, Hablemos de Perros, podemos hablar de perros en general, pero lo más importante es desde el principio que tú empiezas a pensar que quieres un perro. Sí, tener un perro es fácil, pero hay que tener una gran responsabilidad y saber a qué conlleva tener un perro. Claro, porque un perro te va a cambiar la vida, para bien o para mal. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque el perro te va a demandar una atención en casa o donde lo quieras tener, que a lo mejor algún día te molesta o no tienes ganas de sacarlo a pasear cuando está haciendo pipí o caca, etcétera, etcétera. Pero además el perro te va a reportar otros beneficios que te va a llenar de alegría, te va a dar motivos de conversación, de hacer deporte, de lo que sea. Es decir, que la buena tenencia de un perro y cómo tenerlo en condiciones será uno de los temas que más abarcaremos. Así que nos referiremos, como decimos, a esos cuidados, a cómo educarlo, pero antes que nada hay que llegar a esa pregunta que es crucial, ¿no? Como tú decías, antes nos tenemos que plantear por qué queremos tener un perro y como decías también, ¿no? Efectivamente. Nos va a cambiar la vida, pero tiene que ser para bien, ¿no? Juan Carlos, un perro no es un capricho de cumpleaños. Un perro no es un regalo de Reyes. Un perro es un ser vivo que necesita unas atenciones, que te va a dar mucho, muchísimo. Repito, nos va a cambiar la vida. Pero hay que tener en cuenta que el perro va a durar de 10 a 17 años o más. ¿Por qué digo de 10 a 17? Porque las razas muy grandes duran mucho menos y las razas pequeñas duran mucho más. Nuestro perro de agua español dura bastante. El que más que conozco que ha durado fue un perro que le regalé a un amigo mío de Barcelona que le duró 18 años y 3 meses. 18 años y 3 meses. Al final murió ya, le dio un infarto, el perro estaba viejecito. Yo lo vi un mes antes de morir, que estuvo a verme, viene de vez en cuando por aquí por casa, y el perro dura mucho. Entonces, yo le digo a la gente que quiere un perro, añade una media de 15 años a la edad que tienes ahora, que es lo que te va a durar el perro. Es decir, si una persona de 40 años quiere un perro, que piense que hasta que tenga los 55 años le va a durar el perro. Y alguno estará pensando, Yo me lo quito de encima, yo lo regalo. Yo lo... No, hombre, no. Porque el perro nunca jamás, nunca, perdona que estoy un poco ronco, el perro nunca jamás te lo haría a ti. Un perro jamás abandonaría a su dueño. Incluso a veces le pegan, lo maltratan y el perro vuelve y siempre está contigo. A cambio de nada. Entonces, quien quiera un perro, por favor, que se lo piense muy bien. A mí hay gente que viene a comprarme un perro y cuando le digo todas estas cosas no lo tienen claro. Y no se lo vendo. Aunque me ofrezcan el triple de lo que yo pudiera pedirles. Es así de claro. Y cuando regalo un perro a alguien, lo hago que se comprometa y que me escriba. Me hago un escrito comprometiéndose a tener el perro bien. Y si no lo va a tener bien, por lo que sea, porque hay un cambio radical en su vida, que me lo devuelva. Que yo lo tendré y o le buscaré a alguien que lo tenga muy bien. Ese fue el caso de Ron. Ron era de un amigo de Antequera que no lo podía tener y me lo trajo, lo tenía yo en casa y fue como... Después se lo dimos a este policía de San Fernando, como hablábamos el otro día. Y como eso, muchos. Es decir, que recogemos perros que la gente, por lo que sea, no ha podido tener y volvemos a donarlo. Pero a lo que voy, el perro nos va a cambiar la vida. Hay que pensarlo muy bien. Desgraciadamente, en este país, todavía en todos los medios de transporte, no podemos llevar nuestros perros. De momento, ya se está consiguiendo en algunas líneas de autobuses. En el AVE se puede llevar a su perro, siempre que no sea de un peso superior, en los aviones también, y de todas esas cosas iremos hablando poco a poco. Cualquier pregunta que le surja a cualquiera, pues que me lo diga, que yo intentaré contestar dentro de mis conocimientos lo más acertada posible. Pues esa es una de las propuestas que les hacemos, como en, ya saben, todas nuestras secciones, todos nuestros programas, tienen esa posibilidad de colaborar, de preguntar, incluso de hacer sugerencias sobre algún tema que quieren que abordemos. Por ejemplo, ¿no? La pasada semana hablábamos de temas de actualidad, hablamos de Ron, de ese perro ubriqueño que después ha tenido descendencia y que, bueno, pues de hecho han conseguido muchos logros en cuanto a rescate de personas, localización de drogas, etcétera, trabajando con la policía y demás. Y una de las preguntas, por ejemplo, esa pasada semana giraba en torno a si bueno, se puede tener un perro en casa, ¿no? Si los perros de agua, por ejemplo, en este caso concreto, se podían tener en casa. Bueno, nosotros vamos a demostrar que sí, ¿no? Tú decías, Antonio, que sí, pero claro, hay que llevar a cabo una serie de bueno, de pautas y educar al perro desde el principio, ¿no? Por supuesto. Tú en el momento que recibes un cachorro que te lo regalan o un perro adulto, tienes que pensar que el perro come y bebe todos los días, que el perro necesita un espacio, que el perro necesita unas atenciones, que de vez en cuando hay que bañarlo, secarlo, darle su paseo, necesitará unas vacunas anualmente, al principio de cachorro necesita algunas más. Y también unas desparasitaciones. Y esto es muy importante. Los perros tienen parásitos, igual que las personas, que nadie se ponga las manos en la cabeza. Los perros son portadores de pulgas, de garrapatas y de ácaros. Afortunadamente, hoy hay medicamentos, hay productos que hacen que un perro jamás en su vida vaya a tener una pulga, ni un ácaro, ni una garrapata. Eso por fuera. Pero ahora por dentro. Todos los seres vivos tienen parásitos, incluidos los humanos, y que nadie se asuste. Yo pongo un ejemplo. ¿Quién de pequeño no ha tenido ronzones? ¿Quién de pequeño no ha tenido ronzones? Que nuestras madres con un bastoncillo o con algo, cuando estábamos furiosos, nos los quitaban y nos daban unos árabes colorados, aquellos rojos que había, que no vean. Todo, yo estoy hablando de hace muchos años, pero bueno. Los perros, lo primero que hay que hacer cuando se adquiere un cachorro es desparasitarlo. Se desparasita. Hay muchísimos productos que los tienen los veterinarios, también valen los productos de personas, ¿vale? Siempre vemos la dosis adecuada. Entonces, un perro bien desparasitado, un perro con todas sus vacunas y con una buena educación, puede ser perfectamente más uno en casa. No un humano más en casa, ya lo dije la otra vez. El perro es un cánido, es perro y se rige por unas conductas bien diferentes de las nuestras. Los perros son muy jerárquicos, sí, jerarquía. Y yo digo a todo el mundo que el perro tiene que ser el último en el escalafón de esa jerarquía. El último. El alfa, el que manda en la casa, pues tienen que ser, en una casa de una familia con dos o tres niños, tienen que ser los padres. Y a continuación los niños y el último el perro. Quiero decir con esto, y yo quiero mucho a los perros, que el sofá no es para el perro. Por favor, el sofá no es para el perro. Y la cama nuestra cama tampoco es para que duerma ahí el perro. Porque no es así. Así que se puede querer mucho a nuestro perro, pero no es un humano y por tanto hay que diferenciarlo de lo que hagamos nosotros habitualmente. Por supuesto, yo en casa tengo 6 perros dentro de casa normalmente. Y a la hora del frío de la chimenea todos se quieren poner delante de la chimenea. Pero los que nos tenemos que poner más cerca somos nosotros. Ya te he enseñado una foto antes que has visto unos pocos de perros alrededor de la chimenea. Entonces, el perro sabe que no tiene que ir al sofá, sabe que no tiene que ir a la cama, no tiene por qué meterse en tu cuarto de baño, pero tiene su sitio y él mismo te va a pedir cuando llegue el momento que lo saques a hacer sus faenas en la calle. O incluso si el bebedero se ha quedado sin agua, mis perros vienen y me señalan, me miran y van al bebedero y me doy cuenta que está vacío y lo lleno de nuevo. Es increíble. El perro tiene una cosa que se llama lenguaje corporal. El perro no habla, ladra, pero con su lenguaje corporal, con su movimiento, con un toque que te hace, con cualquier cosa, te demanda una necesidad momentánea que tiene. Y tú, como estás conviviendo con él, lo entiendes. Estoy seguro que gente que me está escuchando ahora mismo me estará diciendo, pues mi perro me entiende porque yo cojo la toalla y ya sabe que lo voy a bañar. O yo cojo la correa y ya sabe que yo lo voy a sacar. O incluso me trae la correa. Todo eso yo me lo creo y es posible. Pero la intención de esta serie, de este programa, es que lo que hagamos aquí sirva para que nuestros perros sean mejores ciudadanos. Sean unos perros que cuando vayan por la calle no molesten a nadie. Y que en casa igual se comporten perfectamente bien para que no den lata a los vecinos que a lo mejor no les gustan los perros. Porque todo el mundo es libre de que le gusten los perros o que no le gusten. Ayer vi en el puerto Santa María, que es donde estuvimos haciendo el concurso monográfico, la exhibición de trabajo, a una señora que llevaba un macutito con una botella de agua y su perro. El perro hizo pipí. En una esquina la señora sacó su botella de agua, que tenía un boquetito hecho en el tapón, apretó fuerte, dice, lleva lejía, mire usted. Digo, vale señora, yo no, estoy viendo que me encanta lo que usted hace, me deja que le haga una foto. Dice, no, no, no, y se fue. Pero la señora sacó de un macuto una botellita con agua, que tenía un color, no era transparente, me dijo que llevaba lejía, y limpió la esquina de donde su perro meó con ese agua. Pues igual que llevamos una bolsa de plástico para recoger la caca, podemos hacer eso. Y así no me encuentro en ubrique por tantos lados. ¡Uy, esta esquina que no meen los perros! Carteles estoy viendo por ahí. Y es que es verdad, nuestro perro no tiene por qué mear la casa o la esquina de nadie. Pues la verdad es que además, cuando hacemos programas, los jueves, casi siempre, el espacio Cosa de Todos, en el que los oyentes hacen preguntas a los responsables municipales, y muchas de esas cuestiones suelen girar en torno a temas relacionados con los perros, ruidos, a lo mejor en algunas viviendas, algunos bloques, o sobre todo, ¿no?, el tema de las cacas de los perros en las calles. Así que ya decimos que este tipo de programas puede venir bastante bien en ese sentido. Perfectamente. Vamos a ver, ¿por qué ladra un perro dentro de casa? Cuando tú te vas, el perro no se quiere quedar solo. No está acostumbrado, sobre todo los cachorros, no están acostumbrados a quedarse solos. Entonces, ladran, quieren que tú estés allí. E incluso algunos se lían a romper cosas. Pueden morder un cable, el cable de la nevera, de la lavadora, de la tele, y electrocutarse. Entonces, tú eres responsable de lo que haga tu perro en tu casa siempre. Soluciones para que tu perro en tu casa no de la lata cuando tú no estás ni cuando tú estás. Normalmente, cuando es un cachorro, yo recomiendo a la gente que lo tengan dentro de un parque o jaula parque. Son unas jaulas perfectas, preciosas, muy fáciles de montar y desmontar, o parque, que es lo mismo, donde tú metes al perro siempre que no estés en la casa. Y así el perro, cuando venga, no te lo vas a encontrar, pues a lo mejor que se ha subido a la cocina y se ha comido el guiso que tenías preparado para dos, o cualquier locura de esas. Sí, eso pasa. Esas jaulas las venden por internet, son baratas, son cómodas y son las mismas en las que yo llevo los perros después a las exposiciones. Y las llevo, las monto dentro del hotel, meto el perro dentro de las jaulas y así en esos hoteles que admiten perros no me tengo que llevar la mala sorpresa de que el perro puede haberse le escapado algo y se haya cagado dentro de la cama, aunque eso no lo hace. Pero todas esas circunstancias, a lo largo de mi vida he visto todo tipo de cosas y creo que mi experiencia puede servir para solucionar algunos problemillas puntuales. Pero vuelvo al tema del perro cuando tú te vas, que los vecinos protestan. Sí, mira, tu perro protesta, tu perro no quiere estar solo en casa porque tú le has creado una excesiva dependencia de ti. Y no me vale que me diga, es que me quiere mucho. Digo, claro, por supuesto que tu perro te quiere mucho y te lo demuestra y quiere estar siempre contigo. Pero tú lo tienes que acostumbrar a que cuando no estés en casa, el perro se porte bien, bien, bien. Y para eso empezamos desde el principio. Entonces, si tú le has creado excesiva dependencia a tu perro, que nada más que has querido que esté contigo, lo has súper protegido, es igual como cuando yo me he encontrado en mi instituto que llegaban niños de primero de la ESO, de esos 25, yo podía ver desde los primeros días quiénes eran hijos únicos, quiénes eran los primeros, habían sido los primeros hermanos, los últimos, quiénes estaban muy protegidos, quiénes estaban muy mimados, quiénes estaban incluso hasta un poco maltratados, con los perros igual. ¿Qué solución hay cuando tienes un cachorro y te vas de casa y no quieres que ladre para que los vecinos no protesten? Una de ellas, además de las aulas, de meterlo en las aulas, es que le pongas Radio Ubrique suavito. Buena recomendación. Le pongas Radio Ubrique suavito para que escuche todo tipo de sonido, más fuerte, música, conversaciones, etcétera. Que no tienes una radio a mano, pues pon la tele, algo, que haya un sonido. El perro se va a sentir un poco mejor porque va a escuchar sonidos de humanos por ahí, va a decir, pues mira, estará en la otra habitación, está por aquí o lo que sea, y poquito a poco lo vas acostumbrando. Pero hay que intentar no crearle esa ansiedad cuando se separa, y empezamos por ahí. Pues todo eso lo iremos viendo en diversos programas, además cuando hablemos de perros, no solo de agua, sino que es aplicable a cualquier raza prácticamente, ¿no? Exactamente, el conductismo de los perros es el mismo, igual que el lobo, y que no se asuste nadie. Está demostrado científicamente que todas las razas de perros vienen de unos lobos primitivos que hubo y mediante cruces hemos ido seleccionando, hasta tener un Grand Danés o un Irish Wolfhound, que es una de las razas de perros más grandes, son dos de las razas de perros más grandes del mundo, a tener un Chihuahuita pequeñito o un Yorkshire pequeñito, ¿no? Entonces, todo el conductismo es estudiable e incluso moldeable. Pues ya lo saben, eso en distintos programas, donde vamos a contar además, como decíamos, las propias preguntas que nos hagan los oyentes, sugerencias, con protagonistas como veterinarios y demás para diversos temas. Veterinarios, etólogos, adiestradores, todo tipo de persona que pueda enriquecer la buena tenencia de perros. Porque, por cierto, hay que distinguir cuando hablamos de perros entre educación y adiestramiento, ¿no? Claro, no es lo mismo un perro educado que un perro adiestrado. Educar significa que el perro sepa comportarse normalmente dentro y fuera de casa. Un perro adiestrado es el que específicamente preparamos para un trabajo concreto. Para no ir más lejos, los perros de los cazadores, los cobradores, el cazador tiene a su perro para que... Perdón, para que cuando cace vaya y recupere la caza o que la encuentre. El perro del bombero adiestrado perfectamente para buscar a personas vivas. El de la droga, para droga, etcétera, etcétera. Antonio García, que recuerda lo que les comentaba al principio, es presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, como todos conocen. Pero además, bueno, pues eres máster en psicología, educación y desarrollo y máster en terapia asistida en perros, por ejemplo. Me inscribí presencial al primer máster en terapia asistida con perros que se hizo en la Facultad de Medicina de Sevilla, Departamento de Psiquiatría. Fueron 3 años, por supuesto, que me gustó mucho, aprendí mucho. El tema de manejo con perros yo ya lo conocía, pero sobre todo me di cuenta que la psicología es prácticamente la misma. La psicología para los animales y para las personas es muy parecida, claro, con sus matices y sus derivaciones y demás. Pero fue un máster muy entretenido. Fuimos muy pocos en aquella promoción, ya después supongo que habrán seguido haciéndolo. Y hoy por hoy, pues, soy uno de los primeros en España que tiene un título de máster en terapia asistida con perros. Terapia asistida con perros para todo tipo de personas. Desde niños, ancianos, pasando por presos, drogadictos, enfermos, todo tipo de personas. El perro te cambia la vida. Estés bien o estés mal, pero hay que saber, sobre todo, respetar al perro. Señores, el respeto a los animales es importantísimo. Veo gente que hace cosas a sus perros en las mismas exposiciones que voy, que jamás un perro se le haría a él. Claro, yo me enfrento y lo digo, pero hay gente que hasta te amenaza y te insulta por simplemente decirle que el perro está en unas condiciones, encerrado en un coche, a 30 y tantos grados fuera, que dentro son un montón, y tener que amenazar al dueño del coche y decirle, como no saques el perro del coche, cogemos un palo o algo y rompemos los cristales. Eso nos pasa todos los años varias veces en algunas exposiciones que vamos. Ya lo que hacemos es que avisamos a seguridad y en seguridad pues toman cartas en el asunto. Entonces, el bienestar del perro, el respeto al perro es importante si queremos tenerlos con nosotros conviviendo. El perro que nos puede ayudar, como decimos, en diferentes ámbitos. Y ya les comentamos la pasada semana que Antonio realiza, además, bueno, con gastos que él mismo paga. Quiero decir que es algo que evidentemente realiza sin ánimo de lucro y que le cuesta el desplazamiento y demás. Pero cada día está yendo a diferentes localidades en la Bahía de Cádiz, aquí en la Sierra. Exactamente. Y Andaluza, precisamente, que es una de ellas. No la escuchan, pero sigue aquí con nosotros sentada, justo con... nada, a pocos centímetros de los micrófonos y pueden comprobar que no se escucha. Está ahí comportándose y es una de las que te acompaña, ¿no? Exactamente, Andaluza es una de mis 7. Ahora mismo tengo 7, no siempre llevo a los 7, dependiendo del centro educativo al que vaya, pero tengo 7 hembras, perras hembras, que son las que normalmente vienen. Las voy turnando porque si una se pone en celo le dura 21 días y esos días no la voy a llevar sangrando a ningún sitio. No, ¿por qué llevo perras? Porque cuando normalmente suele ser dentro, y como digo siempre, las hembras no semean. Los machos son marcadores y con cualquier olor especial que le huela un poco raro, marcan y son territorialistas y dicen, este es mi terreno. Entonces, imaginaos en un geriátrico con 20 o 30 ancianos allí trabajando en una clase, que vaya el perro y haga pipí en una esquina. Eso no puede ser. Has ido, bueno, estás yendo, porque esto es algo habitual. Esta semana, por ejemplo, mañana pasado, pues irá igualmente San Fernando, Cádiz. Hoy tenía que haber ido a Alíes Las Andas en BG, pero lo he cambiado para el viernes que viene, porque le dije que el lunes lo íbamos a dedicar a esto. Mañana voy a San Fernando a primera hora, después voy a Cádiz, los miércoles voy a Villaluenga por la mañana, por la tarde a Algodonales, los jueves a mi instituto, porque aunque me he jubilado sigue siendo mi instituto, Instituto Las Cumbres. Y bueno, este viernes que viene es cuando tengo que ir ahora a Las Andas, a Alíes Las Andas. ¿Cómo hacéis? ¿Qué ejercicios hacéis en esta terapia? Dependiendo del tipo de niño, hacemos un ejercicio u otro. Por ejemplo, el jueves pasado he estado en el geriátrico de Arcos, que quieren que también vaya, pero es que ya no tengo más tiempo, no tengo más posibilidades. Pues trajeron un, allí le llaman usuario, trajeron un usuario en una especie de cama de ruedas y el hombre se empeñó en que le subiéramos el perro encima y yo me daba miedo, digo, se vaya a lastimar el hombre. Dice, el hombre decía con la mano y con la cabeza que no se lastimaba. Le hicimos un gesto concretamente a esta perra y a otra y se le subieron los perros encima perfectamente bien Y el hombre encantado, o sea, todo llorar, tocándolo, acariciando a los dos perros. Pero es que el tema está en que ya los perros no se querían bajar. Estarían calentitos, sería una cama con cal... Vamos, perfectamente. Allí estuvimos casi 2 horas y ya se turnaban unos con otros y al final prácticamente todos los ancianos que había allí estuvieron disfrutando de los perros. Le dan paseo, entonces, supongo. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste? Mira, con los niños más pequeños, en principio lo que hacemos siempre es una toma de contacto, porque a lo mejor hay algún niño que tiene fobia a los perros, que le da miedo. Entonces demostramos a ese niño que le da un poco de miedo de los perros, con otro niño más activo que no le da miedo, pues cualquier tipo de ejercicio, juegan con una pelotita, la escondemos por un rincón de la clase, ponemos todas las mochilas a lo mejor abiertas y la metemos en una de ellas, y el niño dice, oye, yo quiero que la busque dentro de la mía. Los motivamos, los entusiasmamos, y así vamos jugando con ellos, ¿no? A lo mejor con los mayores otro tipo de ejercicio más complicado. Siempre ejercicios que motiven al niño después a comportarse mejor, le suba la autoestima, estudien más, etcétera, etcétera. Con niños y con mayores, como decimos. Todo también. Tipo, sí. Todo tipo. Pues todo ello dentro de esa rama también, muy importante, ¿no? Dentro de lo que son los perros de agua, que pueden ser utilizados para la terapia asistencial, como demuestra además Antonio desde hace ya bastante años. Además, es el mejor perro de terapia que existe porque no es un perro hambrón, no es un perro comilón. Lo dije el otro día, lo he dicho muchas veces. Yo no premio a mis perros con comida. Es el error más grande del mundo, tantos adiestradores y educadores caninos que hay, que premian con comida. El perro aprende a lo mejor antes, pero lo empicas, lo enganchas a la comida, y el día que quieras que te haga un trabajo y no tengas comida para darle la recompensa, va a dejar de hacerlo, y si no, probarlo. Pues decíamos que Antonio se ha formado además en ese sentido, en torno a la terapia de perros, pero bueno, la mejor formación es el día a día, ¿no? El convivir con un animal. ¿Cuántos años llevas conviviendo con perros? Cuando yo nací, mi familia pues era de campo, mi madre era profesora de corte, como sabe todo el mundo, vivíamos en Ubrique, en la calle Nevada, pero todos los fines de semana nos íbamos al campo de mi abuelo. Yo recuerdo, tengo una foto de un añito que montaba a caballo y algunas más con perros. Mi abuelo José siempre tuvo perros, mi abuelo Antonio siempre tuvo perros, sobre todo perros de agua y a lo mejor algún podenquillo para cazar. Entonces me he familiar, recuerdo, todavía tengo esa sensación de los primeros cachorritos que nacían en las casas de mis abuelos y que te chupaban los dedos y que a lo mejor llegaba al fin de semana siguiente y de los 5 o 6 solo quedaba uno. Y es porque antes los mataban, porque cada vez que criaba una perra no se dejaban todos los perros, los sacrificaban rápidamente y te hartaba de llorar. Y tengo todavía esos recuerdos, a pesar de la edad que tengo ya, de que llegaba al fin de semana siguiente todo ilusionado a ver los cachorritos que tenía Mora, que era una de las perras que tenía mi abuelo, de las primeras que recuerdo su nombre, y a lo mejor quedaba uno. Y me decían, no, es que ya se la ha llevado tal, es que hemos dejado este nada más para nosotros. O sea que desde niño, toda la vida. ¿Cuándo he tenido mis propios perros en los que yo he mandado? Propios míos. Cuando me mudé de la calle Nevada a la Avenida España, me hice mi propia perrera en un solar al lado de mi casa. ¿Y hoy en día tienes 7? Tengo muchos perros, más de la cuenta. Más, ¿no? Pero es que se van haciendo mayores y yo no los mato, yo los tengo conmigo. Se castran y están hasta que se mueren de viejos. La última vieja que se nos ha muerto fue el Día de Reyes del año pasado. Era la perra particular de mi hija Ana Irene y se llamaba Cibelina. Y murió allí delante de la chimenea, delante mía, el Día de Reyes, con 17 años. Algún día hablaremos de Cibelina y mi hija Anay. Bueno, pues por supuesto que sí iremos. Nos sirven además, ¿no?, esa experiencia, evidentemente, para hablar de los perros en general. Mira, un oyente, por ejemplo, quiere participar y nos decía, preguntaba si se puede hacer algo por esos perros que están atados en los campos y perreras y que, según nos dice el oyente, están en muy malas condiciones. Tienes toda la razón del mundo y gracias por hacerme esa pregunta. Yo te voy a dar mi opinión personal. No quería decir cuántos perros tengo ahora mismo. Ahora mismo tengo 19 perros de agua y una mastina española que va a cumplir en febrero 4 años. Ninguno está atado. Eso es un crimen. No se puede. Mira, tengo los pelos de punta. Es que me has tocado. Yo antes tenía los perros atados y me he dado cuenta de lo malo que es eso. Sé que hay muchos perros mal atados a medio metro de cadena de por vida. Y los tiene incluso gente de que presume de que los tiene muy bien. Eso hoy por hoy no podemos hacer nada. Increíble, pero es así en este país. He vivido mucho tiempo en Inglaterra, la gente lo sabe. He estado por toda Europa, hasta en Estados Unidos. Nadie tiene sus perros atados ya. Para eso hay cercas especiales de malla en condiciones donde el perro puede estar. Yo tengo que decir que por haber tenido un perro atado hace muchos años, cerca de un árbol donde no llegaba, no sé cómo me lo encontré ahorcado un día. Y todavía no me lo he perdonado. Soy duro, pero soy así. Estoy totalmente en contra de los perros mal atados. Sí puede estar a lo mejor un perro con una cadena larga en condiciones, con su sombra, con su agua y con lo demás, guardando a lo mejor la entrada de una finca, por decirlo así, que eso había que estudiarlo. Pero un perro no puede estar mal atado. Sí, lo suyo, como nos comentaban, ¿no? Limitarle el espacio. Claro, hombre, amarrarlo, ¿no? Hombre, por favor, tú tienes que tener un espacio en condiciones y si no, no tengas perros. Y un tiempo, hay que tener tiempo. Sigo ronco de ayer. Hay que tener tiempo para tener a tu perro, si no, no lo tengas. Os voy a decir una cosa a todos. Si tú fueras durante una semana un perro, una semana, ¿cómo te gustaría que te trataran? Piénsalo. Si yo fuera perro, un perro, de la raza que sea, ¿cómo me gustaría que me trataran? Entonces, el que no pueda tener perros, que no lo tenga, es que lo pueda tener bien y con responsabilidad para que no moleste a nadie, que lo tenga. Y aquí estoy yo y Radio Ubrique para ayudarle y aclararle todas las dudas que quiera. Pero vamos a tenerlo bien, por favor. Pues ahí queda. Por supuesto, lo primero que hay que tener en cuenta, sin duda, es la responsabilidad a la hora de contar con un perro. Manuel, por ejemplo, nos llama y nos dice que Antonio le regaló una perra hace 19 años, se llama Laika, quiere saber cuántos años puede durar. Nos dice que tiene buena salud, dice que tiene ya 19 años. Manuel, ahora mismo no sé quién eres, pero bueno, no importa. Vamos a ver, si tu perra tiene 19 años, está batiendo un récord y le vamos a hacer una foto y lo vamos a poner en la página web de la Asociación Española del Perro de Agua Español. Me alegro mucho. Hombre, normalmente las hembras suelen tener quistes o tumores en las mamas cuando pasan de ya cierta edad. Unas más que otras, porque eso es algo genético. Pero si tu perra tiene 19 y está perfectamente, chapó, de verdad me encanta, perfecto, pues que dure hasta donde pueda. Trátala lo mejor posible, piensa que la edad que tiene en humanos sería de 90 para arriba, pues imagínate, pues un pedazo de récord. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Pues, Manuel, si nos puedes enviar una foto, te lo agradeceríamos, si tú lo crees conveniente, si nos da esa autorización, nos la envías, porque además sería un récord prácticamente, porque no es lo usual, ¿no? Manuel, eso demuestra, que no sé quién eres ahora mismo, que la has tratado muy bien. Eso demuestra que la tienes bien, Manuel, seguro. Porque la has vacunado, la has desparasitado, la has tratado bien como a ti te gusta que te traten y a todos nos gusta que nos traten. Un perro que está maltratado se muere. Algunos hasta de pena. Yo es que no os quiero contar cosas, pero he visto gente tener a pleno sol en verano, a 40 grados, un perro amarrado a una cadena de un metro, metro y medio, sin agua, al sol vivo, ni un árbol, ni un cajón donde meterse, nada. Eso no puede ser. Yo cuando voy por ahí me enfrento con la gente y cada vez, pues, prefiero no ir a sitio, porque es que, vamos, termino mal, ni duermo. Nos están llegando muchas preguntas, Antonio, en este programa inaugural. Vamos a hablar, por ejemplo, ahora de la convivencia de animales de distinta especie. Dice, hola, tengo un perro de agua y nos acabamos de traer una cobaya. Estamos un poco asustados, ¿qué podemos hacer? No creo que le haga nada el perro a la cobaya. Tengo amigos que tienen conejos mascotas en su casa, más o menos como una cobaya, y su perro de agua o de otra raza, y no hay ningún problema. Solo que tienes que hacer una buena presentación. Una buena presentación entre ellos, y poquito a poco el perro se va a dar cuenta de que el gato, el conejo o el canario o el otro animal que hay en casa es un integrante más de la familia. ¿Vale? Yo he tenido pájaros mucho tiempo y nunca he tenido problemas. Hombre, a lo mejor un perro que viene de un sitio que está acostumbrado a cazar y demás, de buena primera, le metes un roedor y esto hay que hacerlo con más cuidadito. Poquito a poco, pero se consigue, ¿eh? De verdad, seguro. Y otro oyente, por ejemplo, nos dice que tiene un hijo de 14 años y tiene la autoestima baja. ¿Qué puede hacer con nuestro perro para motivarlo, salir con él a darle a comer, por ejemplo? Si tienes un perro ya, pues podemos hacer montonazos de cosas para que tu niño le suba la autoestima. Si quieres, me llamas después y te explico perfectamente y te echo una mano y arreglamos el tema de la autoestima, ¿vale? Empezando por unos pequeños ejercicios que con un perro, etcétera, etcétera, etcétera, y se arregla. Por supuesto, yo estoy seguro, ya te digo, en 37 años que he estado de maestro o de profesor, primero en la escuela, después en el instituto, hemos conseguido maravillas. De niños incluso, por ejemplo, que eran mudos en clase, tenían mutismo selectivo, y gracias al perro y a ejercicio y cosas hemos conseguido que ese niño hablara con todo el mundo. Y a lo mejor me está escuchando alguno que ha tenido ese problema y lo he tratado y lo hemos superado. Así que es un buen ejemplo, ¿no? De cómo el perro puede ayudar en diferentes ámbitos y en ese sentido, por ejemplo, tal y como... Por supuesto, un perro estimula a un niño a que salga con él, a que juegue con él. Cuando el niño haga un ejercicio con el perro, de con la pelota o de cualquier otro tipo, con alguna dificultad, y vea al niño que el perro lo ha hecho por él y le ha traído después la pelota a él o lo que sea, y está jugando con él y le está demandando atención, por supuesto que te va a estimular. Es que es lo que de eso se trata. Y otro oyente se queja un poco de situaciones que hemos comentado antes, ¿no? Que pueden registrarse. Dice, tengo un perro encima de mi piso y todos los días se va a ladrar y corre los pasillos para adelante, para atrás, cuando se va a su dueño al trabajo. Y dice, Antonio, eso no es abandono del animal, porque yo eso no se lo haría a mi hijo, no se lo haría a nadie. Hombre, todos no somos iguales, todos no nos tratamos entre nosotros mismos igual. Habría que preguntarle a ese vecino tuyo, si fuera al revés, qué solución buscaría él o qué haría. Yo pienso que se trata de dialogar. Estoy muy, muy, muy a favor de la comunicación. Un buen diálogo, a mí no me importa ir contigo y hablar con tu vecino y buscarle soluciones concretas a ese caso. ¿Por qué no? Por supuesto. Dice él que él además tiene perro, tiene un perro de agua, que dice que son los mejores, pero lo tiene suelto en su campo. Perfectamente, tenlo suelto, pero siempre en un espacio que tú veas que no va a haber problema. ¿Entiendes? Se vaya escapado, se meta por debajo del alambre, se enrede, cualquier cosa. Perfecto. Pues si tú quieres, vamos y hablamos con tu vecino, él, tú y yo, a tres bandas, y buscamos una solución. Aquí no hay problema. Porque hay soluciones. Siempre hay soluciones, menos cuando estamos muertos, por favor. Siempre hay soluciones para todo tipo de conflicto, entre humanos, entre perros, ojo, entre perros y entre humanos-perros o perros y humanos. Siempre hay soluciones. Lo que sí que es cierto es que si un perro tiene ya cierto número de años y ha adquirido una serie de hábitos, será más complicado, ¿no?, que si un cachorrito. Qué buena pregunta, Juan Carlos. Está claro. No es lo mismo un perro que lleva viviendo 10, 12 años con una familia en un sitio, que tú de golpe y porrazo le cambies su hábitat, ¿eh?, su entorno familiar, y te lo lleves a otro sitio. Ese pobre perro va a sufrir. Pero también se puede arreglar y solucionar ese problema perfectamente, porque lo he vivido. Ha habido gente que se ha ido a vivir fuera de Europa, no se han podido llevar perros, me lo han dado con 12 años y ese perro estaba acostumbrado a vivir de una forma, lo hemos arreglado poco a poco, le hemos encontrado una buena familia y están perfectamente, siempre. Así que siempre hay posibilidad de... bueno, pues que haya esas soluciones y el perro vaya educándose y, bueno, cambiando esos hábitos poco a poco. Por supuesto, decía el otro día que también hay perros desequilibrados y necesitan un tratamiento más eficaz en algunos sentidos. ¿Qué es un perro desequilibrado? Pues el que no está bien de la cabeza, como en las personas. Como ser humano. Hay perros muy, muy agresivos y hay perros medio tontos también, y hay perros de todo tipo. Por lo general, los perros normalmente hay menos desequilibrios en los perros, y que no me estoy metiendo con nadie, que en las personas. Hoy por hoy hay más personas desequilibradas que perros o animales desequilibrados. Pero igual que se llega a un buen equilibrio en las personas, en los perros perfectamente igual. Y como psicopedagogo o psicólogo, yo no estoy hablando de pastillas ni de medicamentos. Eso lo hacen mal los médicos, los psiquiatras. Hablo de comunicación, de ver soluciones, de mucho, mucho hablar entre todas las bandas y decir, pues mira, para que este perro no moleste más arriba, vamos a hablar con el vecino, le vamos a decir que va a hacer esto, para que cuando esté suelto de la casa, pues no vaya de allí para acá y no moleste, y así podamos vivir todo en una perfecta armonía, en el bloque, donde sea. Cierto, Antonio, ¿eres partidario de determinadas razas que son consideradas peligrosas, sí, de tener en casa? Totalmente. Es cierto que el hombre, con su selección genética de razas de perros, ha llegado a sacar razas de perros bastante más problemáticas unas que otras. No voy a decir nombres. Pero yo voy a decir una raza que yo la he tenido en casa y no me ha dado problemas. La tuve hasta que se murió. Yo tuve un presa canario o dogo canario, que desde primera hora educamos a que no peleara, a que no diera problemas. Pero si tú tienes un perro de una raza en teoría agresiva y no intentas educarlo en condiciones para que no sea de esa forma, sino todo lo contrario, le potencias eso que lleva dentro, puede ser un grave problema. Yo he conocido casos aquí en Ubrique de gente que cuando se han comprado un perro de raza grande X, no voy a decir la palabra, le he dicho, por favor, este perro tienes que hacerlo de esta forma, de esta y esta y esta y esta. Y recuerda que tú eres el que manda. Pues a ese chaval de aquí de Ubrique, un día su perro le pegó un bocado en la cara y no lo quería soltar. Y tiene todavía la marca. Ningún perro debe de hacer eso. Hay que educarlo. Y cuando compre a alguien un perro o quiere un perro, por favor, que el perro esté equilibrado. Que no sea un perro muy, muy cobarde, que no sea un perro agresivo, que se quiera comer a todo lo que se mueve, sea perro o sea persona, y vamos a hacer las cosas bien. Pues vamos a ir finalizando, pero esto es solo un anticipo de lo que le vamos a ofrecer cada lunes. Antonio, ya te han felicitado, dice un oyente, felicita por el programa, y dice que fue, esta persona es uno de los que fueron en enero, en el 15 de enero del 91 a Canal Sur, al programa Tal Como Somos, y que guarda un gran recuerdo de ese momento. Es verdad, yo el otro día me lo enseñó alguien que estaba por lo visto puesto en YouTube el programa ese, y me emocioné bastante. Bueno, la cara que teníamos entonces no es la de ahora, pero bueno, que muy bien, que yo lo que intento es ayudar a la gente a que con su perro lo pase bien, que lo tengan bien y que, bueno, una buena armonía por este pueblo, por todos los entornos. Y ya está, aquí estoy para echar una mano en lo que pueda. Pues no está nada mal, ¿eh? Para comenzar hoy, el gran número de preguntas, de comentarios, de sugerencias que nos han enviado. De hecho, creo que nos está llegando uno más. Vamos a finalizar con esa última participación. Dice, vamos a ver si nos llega. Un momentito, vamos a actualizar por aquí. Y ya decimos que, por supuesto, los oyentes pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias, comentarios a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, por ejemplo, Eli, también felicitar a Antonio por el trabajo que desempeña. Bueno, gracias, Eli. En este programa que empezamos hoy, que le hemos puesto en principio el título de Hablemos de Perros, con, para, por los perros y las personas, pues todo el mundo es bienvenido. Cualquier sugerencia, cualquier pregunta que quiera hacer, pues es enriquecedora, porque se trata de conseguir que nuestros perros, los perros que tenemos aquí en Ubrique y en todo el entorno, pues sean unos buenos ciudadanos, nos den muchas alegrías a nosotros, no molesten a los demás, porque se puede hacer de verdad. Recuerdo cuando yo era chico que había siempre muchos perros sueltos por la calle. Ya no hay perros sueltos por la calle. Algo ha mejorado la cosa. Antes la gente de noche soltaba a los perros y no veas después, ¿vale? Pero pues, algo vamos avanzando, poquito a poco. Entre todos lo vamos a conseguir. Nuestro pueblo va a ser un pueblo modelo en la tenencia de perros. Y, por cierto, que Eli decía que comparte tu idea de poner un monumento al perro de agua aquí en Ubrique. Pues a nuestra querida alcaldesa, decírselo más gente, porque yo llevo ya mucho tiempo diciéndoselo y se nos ha adelantado. un pueblo en Cantabria, cerca de Santander, que tiene ya un monumento allí. Y el perro de agua español es de Ubrique, de nuestra sierra, y hay que hacérselo aquí ya. Muy bien. Una idea que yo creo que todo el mundo, ¿no?, respalda, evidentemente, porque lo decíamos, es un símbolo, desde luego, de nuestra localidad. Pues claro, igual que hemos puesto, aunque la comparación a muchos no le guste, los símbolos de la marroquinería por muchos sitios, también se puede poner el símbolo de nuestro perro. Porque es que este perro, cuando Ubrique era más ganadero, más pastor, más pastoreo, cuando se dedicaba más al ganado, pues este perro era el que trabajaba y ayudaba a esos cabreros y a esos pastores, ¿vale? Entonces nuestras raíces están aquí, y todavía tengo familiares que tienen perros trabajando con ganado, aquí en Ubrique. Vamos a ir terminando, pero no paran de llegar preguntas. Nos vamos a quedar con esta última, si no las dejaremos para la próxima semana, dentro de dos semanas en concreto, dentro de dos lunes. Antonio, dicen, ¿es verdad que los perros huelen el miedo a las personas que los tienen? Totalmente, totalmente. El perro huele tu estado de ánimo. Y sobre todo el miedo, la adrenalina que soltamos, te la huele perfectamente bien. Lo mismo que huele cuando te va a dar un ataque de epilepsia, cuando te va a subir el azúcar, etcétera, etcétera. Hasta ya el cáncer lo están empezando a oler. Para que os hagáis una idea, un perro puede oler 500.000 veces más que nosotros. Que ya es algo. El mundo de los perros es un mundo olfativo. Es un mundo de olores, no es un mundo visual. Los perros ven mucho, mucho menos que nosotros. Bueno, pues aquí está un anticipo de, como pueden comprobar, todo lo que vamos a poder ir conociendo y en colaboración con nuestros oyentes en este espacio. Hablemos de perros, que vamos a ofrecerles cada lunes aquí, cada dos lunes, perdón, en Radio Ubrique. Nos decía Antonio que venía tocado de la garganta porque ayer tuvo ese concurso monográfico nacional y exhibición de trabajo en el puerto. ¿Cómo fue todo? En el puerto de Santa María fue todo un éxito. Estuvimos allí hasta las 5 de la tarde. Hubo una participación de perros inscritos en La Belleza de 59. En el trabajo hubo 5. La gente disfrutó, le gustó mucho y bien, bien. Pero yo, que me tocó el micro, pues así estoy. La megafonía no sonaba muy bien y estoy ronco, pero así es. Este fin de semana en el puerto, lo digo porque cuando hablamos contigo es solo en Ubrique, pero es que tenéis un calendario a lo largo de todo el año que es grandísimo. 20 y tantas actividades hacemos con nuestros perros a lo largo del año en toda España. La mayoría, bueno, un 60% en nuestra provincia, porque el perro es gaditano, el perro es de aquí, ¿entiendes? Pero hacemos en el norte, en el centro, en Murcia, en Extremadura. Bueno, Castilla-La Mancha, yo qué sé, cada vez más. Bueno, pues ya lo saben, actividades que desarrolla a lo largo de todo el año y llevando también en ese sentido al perro de agua de Ubrique, bueno, pues por toda la geografía nacional. Antonio, que te dicen por aquí muy bien y nos dan la enhorabuena por el programa, así que muy contento y satisfecho de comenzar así, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a todos y aquí estoy para ayudar en lo que pueda. Y, por cierto, para terminar, seguro que no han escuchado, porque no se ha escuchado, desde luego, a lo largo de esta hora, Andaluza ha estado ahí sentadita. A tu lado, Juan Carlos, no al mío. Sí, sí, sí. Aquí he estado sentada. De hecho, quería jugar un poco con el ratón del ordenador. Y bueno, pues la foto, por cierto, nos comenta Frank que la pueden ver en Instagram y la podrán ver también en Facebook, de cómo se ha comportado perfectamente, una demostración de lo que nos comenta Antonio. Y ahí se podría quedar el tiempo que fuera necesario. Bueno, pues nosotros que seguiremos hablando del cuidado, del amor que podemos tener hacia los perros y además con responsabilidad de ese cuidado, todo se puede llevar en un punto de equilibrio sin duda y se va a demostrar cada dos lunes aquí en este espacio, Hablemos de Perros. Pues Antonio, que nos está echando una foto ahora. Antonio García, muchísimas gracias por haberme acompañado y te esperamos en un par de semanas. Pues muy bien, gracias a ustedes. Yo por mi pueblo y mi gente hago lo que haga falta. Gracias.